Bueno, Marcos, ¿cómo viviste este rally provincial? Bien, la verdad muy contento, feliz de poder correr en mi casa, en mi ciudad, con la gente que quiero, así que lo disfruto mucho. A nivel internacional, subcampeón del mundo, ¿se te dio después de mucho tiempo? Y fue un muy buen año, la verdad que lo dimos todo para tratar de ganar. El que ganó el campeonato anduvo muy bien, fue muy bueno, pero nosotros la verdad que dejamos todo para tratar de ganarlo, no se dio, pero estamos conformes con lo que pudimos hacer. Preparándote también para finalizar este rally nacional. Falta una fecha, vamos a dejar todo para ver si podemos ganar la última fecha. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.